Uno de esos informes fue a partir de una presentación que hizo una persona que trajo una caja de documentos hallados en una casa que había ido a limpiar después que el dueño de la casa se suicidase. Y bueno, trajo toda esa documentación que incluía de todo. Incluía fotos, cartas, recibos de sueldo, había de todo. Toda esa documentación, bueno, yo trabajé bastante con esa documentación. Era una persona que había sido personal civil de inteligencia del 601, estaba infiltrado en Perú, había estado infiltrado en Perú, y su compañero había estado en Brasil, y hay cartas entonces que se mandan de las situaciones que vive cada uno y demás. Ese personal que fue identificado y demás, tenía una característica esa documentación que para mí fue muy relevante. Está presentada hace más de 12 años esa información y también está en el material que traje. Muestra a este personaje, estos dos personajes, en todas las entradas y salidas que hacían, por ejemplo, Paso de los Libres, inclusive van a España, y en los años, digamos, 79-80, inclusive tiene recibos y facturas del hotel donde van a parar, que es el hotel donde se encuentra el cuerpo de Molfino. Es decir, que fue personal del servicio de inteligencia del batallón, que estuvo, digamos, ligado a esos hechos, ¿no? Bueno, la identificación de esas tres personas, una se había suicidado, está presentado en el juicio. Después hay otra identificación, que en realidad es una identificación que hago sobre los interrogadores de Campo de Mayo, que venían, digamos, desde antes, que puedo identificar quién había sido el alemán, que era León López, y quién era el Gordo 1 y el Gordo 2. El Gordo 1 Villanueva, el Gordo 2 Somoza Segal Ofito. Eso fue presentado, digamos, y por eso también fueron imputados. Pero, digamos, en el caso de Somoza Segal, continúa dentro de Campo de Mayo como interrogador también en el 79-80 y también como uno de los que viaja a Brasil y a Perú con características físicas muy reconocibles, digamos. Otro de los informes es la identificación de una de las personas que describe Silvia Tolchinsky como el gitano y que también era llamado Balsa. Está hecha esa identificación también, pero no ha sido todavía imputado, por eso no quiero dar el nombre. Otra identificación es de la persona que acompañaba a Silvia Tolchinsky, llamada Vicky, que también está identificada en la causa y que tampoco voy a dar el nombre porque no ha sido aún imputada. Y varias de las personas de ese grupo de 19 personas que nombra

ofrecimiento que me interesó, me permitió dar una respuesta en ese momento a mi inquietud, porque primero es un gran desconcierto, uno viene de sufrir un golpe fuerte, y desde dónde podía aportar, ¿no? Y bueno, resultó un lugar donde me sentí, digamos, primero con un equipo de compañeros, integramos que funcionamos bien, tomamos la experiencia del grupo que había estado en lo que sería la primera etapa de la misma guardería de La Habana, y bueno, yo soy maestra y soy psicóloga, entonces me pareció que también podía poner a jugar algunos de estos elementos teóricos, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente es el convencimiento político, ideológico, porque contener a los niños que estaban sin sus papás, hacerles la vida lo más feliz posible en esas condiciones, generar situaciones de recreación, de paseo, bueno, todo por supuesto con muchísimo respaldo de otros compañeros argentinos que estaban en el lugar, pero fundamentalmente de la gente de Cuba, ¿no? Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, buenas tardes a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 88 de este martes 9 de junio de 2020. Mi nombre es Cristian Madia y el programa en sí es un especial dedicado a la compañera Adriana Saldúa. Para recordarla y para conocer su historia, vamos a estar entrevistando en el día de hoy a una de sus hermanas, a Susana Saldúa, compañera también de la ronda de todos los jueves de las madres de Niña Fundadora en Plaza de Mayo, como también compañera de todas nuestras luchas. Y digo una de sus hermanas porque ellas eran cuatro: Adriana, Susana y Nora y Graciela Saldúa. En ese momento, a fines del 74, principios del 75, eran habituales las huelgas de los trabajadores por sus derechos. A comienzos de 1975, por ejemplo, la petroquímica sudamericana ocupaban los trabajadores su planta por un conflicto laboral. ¿Cómo se decidió que Adriana, junto a los Artales, Hugo Frigerio, Ana María Gusner, Lorenzo y Lidia Agostini, fueran los encargados de llevar en septiembre de ese año el dinero recaudado por ellos hasta aquella petroquímica? Y en el caso de Petroquímica Sudamericana, era una fábrica con gran tradición de lucha, igual que varias de las fábricas de La Plata, propulsoras, astilleros, YPF, y, bueno, y varias fábricas metalúrgicas que no solo se movilizaban por aumento salarial y había conflictos, sino contra la burocracia sindical, y muchas de ellas con direcciones sindicales combativas. En el caso de Petroquímica Sudamericana, el PCT formó parte de varias comisiones internas previas a la comisión interna que dirigía en 1975. Sin embargo, había compañeros nuestros en la fábrica y uno de ellos era delegado paritario, Néstor, un compañero viejo militante del PCT. Y era una fábrica que estaba en conflicto y nosotros, como parte de nuestro accionar y de la unidad intente, de la unidad, de la política, de unidad del movimiento obrero estudiantil, desarrollamos una actividad de recolección de fondos en universidades y entre los trabajadores y en las facultades. Y precisamente en ese acto de solidaridad es donde los compañeros nuestros son secuestrados, cuando acercaban a la fábrica petroquímica sudamericana lo recaudado como parte del fondo de huelga. ¿Cómo fueron los hechos puntualmente del 4 y 5 de septiembre del 75? ¿Cómo fueron los hechos? Bueno, los compañeros, cinco compañeros, entre ellos Adriana, Laucha, Lidia, Hugo. La verdad que se me hizo un nudo, por eso no seguí. Y Ana María se reúnen y llevan para llevar el fondo de huelga a Petroquímica Sudamericana. Eso es a la noche del 4 de septiembre. Bueno, En la mañana del 5 de septiembre llaman a mi casa diciendo que Adriana y Laucha no habían regresado a su domicilio. La llaman a Nora, que estaba militaba en Quilmes, para avisarle que lo mismo. Y una compañera va al trabajo de Graciela para avisarle que Adriana no había ido a dormir. Y ya a partir de... Bueno, inmediatamente nos dirigimos al local central del partido. La dirección del partido era 54, 8 y 9. Para ver qué hacíamos. Y a la media mañana ya las radios informan que se habían encontrado 5 cuerpos. Muchachos de Gorrión, ¿dónde van? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco, yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Contanos un poco cómo fue el proceso de exigir justicia durante todos estos años. Digo, llegó el juicio de la CNU en el 2017 allí en la ciudad de La Plata. ¿Qué sensación te queda de ese juicio, ya que el genocida Juan José Pomares quedó en libertad a pesar de la condena del otro genocida de la CNU, Carlos El Indio Castillo? En realidad, en relación al juicio, bueno, primero que es un avance que tenemos que reconocer que se haya realizado un juicio para juzgar a los asesinatos de la CNU y que se hayan puesto en el banquillo a 2 acusados. Pero tenemos que decir que es total y absolutamente acotado, porque en realidad se juzga solamente a 2, cuando están involucrados en los asesinatos muchos más y mencionados muchas más miembros de la CNU. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que solo se toman a 4 compañeros asesinados y a 2 secuestrados secuestrados. Es el caso de Domínguez, Micheli, Dinotto y Martini. Y los secuestros de Úrsula Baroni y Daniel Pastorino. Pero dejan afuera a compañeros que fueron secuestrados y asesinados en los mismos hechos, como el caso de Urrera. Entonces, me parece que es un juicio que en realidad no contempla a la cantidad de compañeros que han sido asesinados y que esperamos los familiares que se lleven a juicio. Yo puedo mencionar, qué sé yo, ahora que me acuerdo, no sé, Enrique Rusconi, Gersianic, Luisa Córica, Pátulo Rabe, no sé, Horacio Urrera, Carlos Zatik, el compañero nuestro, Carlitos Escafide, bueno, y los compañeros nuestros, entre otros, más de 60, 70, 80 compañeros cuyos asesinatos son por estas bandas. Entonces, en realidad, y encima declaran, dan perpetua a Castillo y absuelven porque no hay pruebas o porque las pruebas no son contundentes a Pipe Pomares, cuando las pruebas demuestran claramente su participación en los hechos. Tal es así que los familiares recurrimos a casación, y casación dice que se deben tomar efectivamente todos los testimonios y darle validez a todos los testimonios y que se revea la libertad de Pomares. Entonces, por eso digo que es difícil, es una pelea difícil. Es una pelea que enfrenta a poderes, para que tengas una idea, o para que tengan una idea la audiencia. Todos los miembros de la CNU, a partir de la democracia, fueron parte del Estado. Muchos trabajaron en el Senado platense. Incluso muchos de ellos trabajaron cuando ALAC, que hoy es ministro del gobierno de Kicillof, los tuvo como empleados en la Municipalidad de La Plata, se reciclaron. Y estuvieron durante años metidos en el peronismo platense. Entonces, evidentemente, estamos en tantas situaciones difíciles, enfrentamos poderes importantes y una resistencia obvia del peronismo a juzgar a estos tipos.

Hoy en día lo que es la compra es, se basa en el sustento. Nosotros no vendemos comida. O sea, es eso. Nosotros también cuando gastamos, gastamos en cosas básicas. O sea, nosotros estamos hablando de una población mundialmente diezmada. Vos abrís el turismo en octubre. Y el turismo que pueda llegar a venir, no sé si es el mejor de los turismos. No te digo, ¿quién, claro, quién va a venir? ¿Bill Gates a comprar a la Feria de San Telmo a todos los puestos? No. Bueno, Cita, quedamos en, se nos termina el programa, quedamos a la espera de novedades a partir de estas reuniones, de esta mesa de diálogo que se podría llegar a dar. Todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, pero seguimos en comunicación y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Nosotros lo que vemos es que se demostró ya que el gobierno con nuestro sector ha sido completamente nulo. Se demostró por el lado judicial con el fallo del juez Gallardo, se demostró legislativamente y se demostró ejecutivamente con nosotros manifestándonos en la calle. Entonces esperamos y pretendemos y creemos y esperamos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tome cartas en el asunto y traiga soluciones concretas y no dilate las cosas, porque en este momento un protocolo no es algo para discutir, sino soluciones ahora para los compañeros que alquilan, por sobre todo, y para los compañeros que no han recibido la IFE y una canasta alimentaria que razonable. Te saludamos y te despedimos. Hemos conversado con Cita Díaz Zamorano, ella es delegada del Grupo de Artesanos Unidos de la calle Defensa al 700. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. Teníamos una charla muy especial con una persona muy cálida a la que en esta casa queremos mucho, en este medio comunitario alternativo y popular queremos mucho, y aún en tu caso y el mío, cuando digamos vengamos de hacer comunicación comunitaria desde lugares diferentes y estemos confluyendo ahora en este espacio, venimos queriendo y siguiendo especialmente a partir de la causa de su hijo, de Luciano Nahuel Arrúa. Vamos a poder charlar, si te parece, con Mónica Alegre, que ya está en línea para charlar con nosotros. Moni, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bienvenida. Hasta que vuelvan los abrazos. Aquí estamos con Giselle haciendo este programa todas las mañanas de cuarentena. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Acá, en cuarentena, como todo el mundo, tratando de ayudarnos los unos a los otros, tratando de seguir en la lucha como se puede, ¿no? Virtualmente, porque ahora todo es virtual, y también informándonos de lo que está pasando, de las represiones terribles que hay, de las desapariciones, y viendo, ¿no?, cómo el Estado y está tapando todo y está haciendo, como dicen las vecinas, vista y oído ciego y sordo, tratando de tapar la desaparición, por ejemplo, la de Luis y la de muchos otros pibes, ¿no? Tratando de tapar con esta pandemia, ¿no? Es tristísimo eso. Uh-huh. Sí, hay como una represión recrudecida. ¿Cómo la ven ustedes ahí en el barrio? ¿Cómo la viven en el barrio? En el barrio ahí donde apretaban a Luciano, donde vos estás viviendo ahora, ¿vos ves más presencia policial, la misma historia de siempre? ¿Cómo la viven los pibes del barrio y las pibas? Bueno, mira, no te mentir, hay mucha más presencia policial, mucha más policía, mucha gendarmería, pero es como que lo contrario a otros lados, es como que tenemos la peste en los villeros y como que no se acercan, ¿entendés? tratando uno que otras cosas por ahí para venir, pero ellos pasan en sus camionetas y pasan nomás. O sea, no se bajan, puede pasar algo, robo o algo, y no vienen, porque no vienen. Pasando una cosa gravísima, por ahí puedan llegar a venir, pero no es como antes. Ya te digo, es como que con los villeros no se meten ahora, ¿viste? Como que tenemos la peste, como que los barrios... no, yo ahí no me meto, ni en el Santo Vega, ni acá. Y es cosa rara, ¿no? Porque yo veo en otro lado que reprimen, que golpean, que pegan, que maltratan a la gente. Acá directamente es como que si nosotros tuviésemos lepra, ¿no? Mal dicho. Ni siquiera no quieren bajarse a hablar con nosotros, y si hablan, hablan de... a través de un auto y con el vidrio a medio subir. Es triste, pero es la realidad acá, aunque te parezca raro. Buen día, Moni. Giselle te saluda. Hola. Bueno, si te Hola, podemos Giselle. Ver fuera de pandemia, ahí en la Feria de San Telmo, sos artesana. ¿Cómo se banca en estos momentos? No particularmente cómo te bancas vos, sino cómo se la banca el barrio. ¿Qué estás viendo? ¿Qué herramientas usan para seguir sobreviviendo? Ay, Dios, como bien dijiste, San Telmo, mi querido San Telmo. Bueno, hablo en nombre de todos mis compañeros, ¿no? 80 días sin trabajar, y que todos saben que es nuestro único sustento para llevar un plato de comida a nuestra casa. El Estado y el gobierno están haciendo casos omisos a nuestro reclamo, a nuestro pedido de, por favor, de que una ayuda económica. No estamos pidiendo una limosna, porque no queremos limosna, estamos pidiendo aunque sea una ayuda, y que después el mismo Estado nos descuenten o nosotros poder pagar o una tarjeta alimentaria, porque pasaron ya 80 días y hay que pagar un alquiler, en este caso no, pero tenemos hijos y no somos el último, como quien dice, el último orejón. Después de muchos reclamos, ahora se está haciendo una olla popular en forma de reclamo frente del Parque Lezama, que yo tenía que ir, pero no puedo pasar la General Paz, y iba a ir porque es mi deber estar ahí con mis compañeros. Después de muchos reclamos obtuvimos la ayuda del gobierno, que es una caja con un aceite que se agradece, ojo, se agradece, un aceite, un azúcar, un fideo, un arroz, una leche, una lata de durazno y dos o tres cositas más, para paliar la falta de trabajo de 80 y pico de días. Eso se va a dar cada 15 días, pero para eso tenemos que tener un requisito, tenemos que estar anotados en ferias y mercados, tenemos que figurar, tenemos que tener nuestro carné, tenemos que... Y si no estamos en ferias y mercados, ¿qué hacemos? ¿Por una caja con 12 productos vamos a paliar todo esto? Esto es lo que está viviendo ahora mis compañeros. Entre ellos estoy yo. Esto es lo que estamos viviendo mucha gente. Acá en La Matanza se dice que se da comida, que se hace olla, que se reparte comida. Acá no se reparte nada, nada. Acá estamos y es tierra de nadie. Acá nadie se hizo cargo de nada. El señor Espinosa jamás dio la cara. Acá no se repartió barbijo, acá no se repartió alcohol en gel, acá la gente está sin laburo. no tenemos para comer. ¿Y dónde está el Estado? Así estamos pasando la cuarentena. Y hay en barrios que reprimen y pegan. Acá no. Porque vuelvo a repetir lo que dije antes. Es como si tuviésemos lepra. Ni siquiera quieren hablar con nosotros. ¿Entendés? Pero hay barrios que te exigen a rajatabla una cuarentena. ¿Cómo haces una cuarentena? Cuando no tenés para comer. ¿Eh? Cuando no tenés ni siquiera para higienizarte. Porque no se olviden que una militante llamada Ramona pedía por favor agua porque no tenía para lavarse, para higienizarse, algo tan esencial como el agua, y murió de COVID. ¿Y el Estado qué hace? Porque no nos olvidemos que estos también son muertos del Estado, no del COVID. Y los casi siguen sumando, porque no son los muertos del pasado. ¿Y Ramona? Porque eso también se tienen que hacer cargo. ¿Cómo hacemos la cuarentena? Cuando no tenemos lo más esencial que un ser humano tiene que tener. Alcohol, agua, jabón. Y vos decís, ah, che, pero un jabón. No tenemos para un jabón, loco. Si no, no podemos laburar. Y si podemos laburar, no podemos ir. Si no tenemos para cargar la sube. Vuelvo a repetir, no queremos limosna del Estado. Queremos lo que nos corresponde por ser parte de esta puta sociedad. Esto pasó acá. Rock y arrabal. Bárbara Dennerlein nació un 25 de septiembre de 1964 en la ciudad de Múnich. Y es una organista alemana que ha logrado excelentes comentarios, particularmente por el uso que hace de la clásica pedalera del bajo en el órgano Hammond y por integrar sonidos de sintetizador en el instrumento. Fue descrita por el crítico Ron Wynn como la organista de jazz más interesante que surgió durante la década de 1980. Walk on Air. Caminando en el aire, Bárbara Dennerlein. Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.